ha pasado, tanto tiempo te he vuelto a encontrar. Quiero que sepas que lo que has vivido no puede cambiar. Fuimos felices todos los momentos que tiene el amor. Y ahora tu llanto en mi pecho destroza mi alma de dolor. Si estás conmigo, ¿qué importa ya? Solo te pido, me des tu amor, no lo pienses más. Sé que volviste buscando el cariño que dejaste hacer. Como has sentido mi amor, nunca más volverás a sentir. Cuánta ternura guardaba en el alma solo para ti. Desde este día dedicas tu vida solo para mí. Si estás conmigo, solo te pido, me des tu amor, no lo pienses más. No le temas.